Cada día tú tratas de justificarte. Todo lo que haces sabe a barro, sabe amargo. Una brisa gris te ha empezado a perseguir y vuelves a mí escapando. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo darte yo? Lo que te enseñan mis manos. No soy la llave ni soy la razón. Y había calor entre mis brazos. Estás detenida en la oscuridad y tus dudas siguen llegando. Y después tu aliento es quien viene a preguntar. Lo siento triste, enfermo y lejano. Tu voz se arrastra cada día más. Ajá, buscando. Después se aleja con velocidad. Y tú tropiezas con tu llanto. Un grito llega a tu boca y muere ahí. Habrá rumores extraños cuando es así. Sigue una voz reclamando a dónde ir. Mi corazón esperando, esperando hasta cuándo. Estás más lejana de ti. Y ahora yo me siento un extraño. Luego tú me das una vieja canción y algo más de dolor, perdida en los años. Y ahora dime quién puede abrigar todo este daño causado. Tanto dolor, tu cuerpo viene cansado. Oh.